su amor te enseña a crecer. Encontré la mejor solución para el vacío en mi vida y sentir paz en mi corazón. Su gracia me transformó. Si tú quieres salir a solas, si te envuelven problemas, pon a Cristo en primer lugar y entrega tu corazón. No tengo más que temer, la paz hallé mirando a Cristo. Sé mucho que enseña a crecer.